hay luz de Cumbiamba, informando círculos los bailadores, llevando espermas prendidas. Se oye de madrugada, golpe de tambores y un grito alegre donde bailan la Cumbiamba. Linda tradición de un folclore alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Y es alta Cumbiamba, y muchos la cantan porque les llega la sensación de bailarla. De un folclore alegre.